amorosa y de la buena. Llévatelo, oye. Así, así, así. Cumbia, cumbia, cumbia. Y es el sabor maravilloso. Yo dejé, es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará, aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntará, aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor. ¡Vaya! Así tendría que ser, no cabe duda, ¿eh? ¡Buena, buena! ¡Arequipa! ¡Qué chévere! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Arriba, arriba! Aquella muchachita que yo dejé es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntará. Aquella muchachita recordará, siento un dolor por su amor. No me olvidará, no me olvidará. Cariñito, no me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. José Espinosa, popular Cotache, esta noche también baila con la linda gente de Arequipa. Oye, baila. El rey de las luces multicolores. ¿Ah? Nunca dejaré de amarte, linda muchachita. Aquella muchachita que yo dejé es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntará. Aquella muchachita recordará, siento un dolor por su amor. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. Oye, Sonia, vamos Sonia, reflexiona.